40 minutos sobre las 11 de la mañana. Vamos a seguir informándoles de lo que acontece en nuestra localidad. Vamos con cuestiones de actualidad y en ese sentido, para cerrar el año, queríamos referirnos, por ejemplo, a la agenda de actividades que se pone en marcha desde la Delegación Municipal de Juventud, que además, bueno, pues coincide también con estos días, como conocerán, ya les hemos venido informando de tiempo atrás, bueno, pues en la Casa de la Juventud, que además abre sus puertas en un horario más amplio, que llega incluso a los fines de semana, con diferentes iniciativas y además cada cierto tiempo, en cada estación del año, se están publicando las distintas actividades que se impulsan. En este caso, bueno, pues ya se conocen esas iniciativas dentro de lo que es la Agenda Joven del invierno 2018. Algunas de esas actividades llegan en los próximos días o se están ya desarrollando porque son habituales. Y bueno, pues todo ello lo vamos a comentar enseguida, durante los próximos minutos, junto al responsable municipal del área de juventud, Antonio Martel, a quien tenemos al otro lado del hilo telefónico. Antonio, bienvenido, buenos días. Buenos días. Vamos a quedarnos además, como estamos en la recta final del año, ya la cuenta atrás, si te parece, Antonio, hacemos un poco de balance incluso, pero por comenzar, ¿no?, con lo más próximo, con lo que es la Agenda Joven Invierno 2018, bueno, lo cierto es que hay una serie, ¿no?, de iniciativas que se mantienen a lo largo del año, pero además de ello, también otras actividades específicas de esta época, ¿no? Sí, bueno, la Agenda Joven que nos atañe ahora, que es la del mes de invierno, pues bueno, viene a traer pues actividades de todo tipo, desde empleo y formación, difusión de información, viajes, cursos, participación, deporte, ocio alternativo, bueno, un frito variado, por decirlo de alguna manera, de actividades y de cuestiones que de interés para los jóvenes de nuestro municipio. Si te parece, vamos repasándolas. La más próxima llega, bueno, de inmediato, después del fin de semana, después de esta fiesta de fin de año, los días 2, 3 y 4... tiene lugar, por ejemplo, en un curso de iniciación a la fotografía digital, ¿no? Sí, bueno, aquí va destinado a jóvenes entre 14 y 18 años, pues bueno, para saber manejar eficazmente pues una cámara réflex, ¿no? Y las nociones básicas para el manejo y bueno, y poder sacar una instantánea de calidad. También eso en cuanto a ese curso de iniciación a la fotografía digital. Hay otro curso que se pone en marcha en los próximos días de Community Manager, ¿no? Bueno, este curso es para adquirir conocimientos básicos sobre el tema de las redes sociales, ¿no? Bueno, el Community Manager, bueno, lo que utiliza son una serie de herramientas para poder gestionar contenido a través de la web y las redes sociales. Bueno, los objetivos principalmente, pues los conceptos básicos relacionados con la función de un community manager, las principales herramientas y sus utilidades para poder sacarle el máximo partido a través de las redes, bueno, y gestionar lo que serían los contenidos a través de la web, bueno, y diferentes herramientas para sacarle el mayor partido a esa figura del community manager que cada día está teniendo más auge y quién no, pues el día de mañana pues será una profesión de futuro. En principio, ¿el inicio del curso previsto para el 15 de enero? Está puesto para el 15 de enero o hasta completar las inscripciones. Así que, ya lo saben, aquellos jóvenes que quieran participar de estas iniciativas que van muy enfocadas, ¿no? Lo hemos visto con el tema de la fotografía digital, el caso de las redes sociales, internet, community manager. O sea, desde luego el ámbito de las nuevas tecnologías, evidentemente, ¿no?, de primer interés, ¿no?, para los jóvenes. De primer interés para los jóvenes son, bueno, son elementos a tomar en consideración porque las nuevas tecnologías pues van condicionando la vida y los trabajos y, bueno, estos son cositas que se pueden ir aprendiendo. La educación no forma, pues se pueden ir aprendiendo con el tiempo, que nunca está de más saber de fotografía y de dominio de las nuevas tecnologías. Pues esto en el capítulo de la formación, pero también hay actividades de ocio y, de hecho, bueno, pues se especifica, ¿no?, dentro de esa Agenda Joven de Invierno 2018 que se contará el día 27 de enero con un snow day, o sea que el día de la nieve, ¿no? Sí, bueno, el día de la nieve, pues bueno, es un viaje que se hará a la estación de Sierra Nevada donde podrán visitar lo que es la estación y el centro de alto rendimiento de que está localizado allí, y además hace una serie de actividades en la nieve. Bueno, y tiene el plazo de inscripción hasta el 22 de enero y bueno, los jóvenes que quieran participar pues se deben dirigir a la Casa de la Juventud en el horario habitual. Y bueno, un precio bastante, con carnet joven, pues tiene un precio bastante adquisitivo de 12,50 y sin carnet joven 25 euros. Por lo tanto, cualquier joven que quiera visitar, quiera echar un día en la nieve y visitar lo que sería Sierra Nevada y bueno, y hacer actividades, pues el momento. Esto sería el día 27, ¿verdad?, de enero. El 27 de enero. Eso para el 27 de enero, y como comentaba, la verdad es que el precio está bastante bien, teniendo en cuenta que, por tanto, te llevan y te traen. Supongo que se fleta un autobús, ¿no?, para acudir ese día y para llevar a esas instalaciones, ¿no? Totalmente correcto. Así que, bueno, por ese precio la verdad es que muy bien todo el viaje, y además, como nos comentaba Antonio, la visita a Sierra Nevada y a ese centro de alto rendimiento con actividades además que se van a organizar. Pues a tener en cuenta para aquellos jóvenes que nos estén escuchando el día 27 de enero para disfrutar también de la nieve. Otras actividades, la verdad es que abriendo un poco el abanico, podríamos hablar de ocio invernal y de distintas iniciativas que se ponen en marcha en la propia Casa de la Juventud, y esto es bueno durante todo el año, ¿no? Sí. El ocio invernal comenzó el día 17 de noviembre y tendrá una finalización el 17 de junio del próximo año. Por un lado, bueno, el ocio invernal lo que viene dentro de lo que es la parte del ocio alternativo, ¿no? Pues de una alternativa a los jóvenes del municipio, pues a hacer distintas actividades dentro que es la Casa de la Juventud, bueno. Desde ahí se pueden hacer desde juegos de multijugador a través de online, juegos de mesa, torneos y actividades. Bueno, un poco enfocado a edades desde los 14 años hasta los 30. Y se desarrolla los fines de semana en un horario bastante amplio, los viernes y los sábados de 6 a 11 y media y los domingos de 4 a 9. Está disponible actualmente en ese horario y bueno, todos los jóvenes que quieran pues ahí tienen un espacio para bueno, desarrollar actividades también, porque pueden proponer actividades y pueden desarrollarlas allí en la misma Casa de la Juventud. Pues se trata de actividades gratuitas, actividades abiertas a cualquier joven. Estoy seguro que hay muchos jóvenes, muchos padres que desconocen, ¿no?, que la Casa de la Juventud, a pesar que lo hemos reiterado en muchas oportunidades, abre durante los fines de semana. Y como nos decías, además, hasta un horario bastante amplio, porque llega hasta las 11:30, por ejemplo, los viernes o los sábados. Bueno, pues ya se pone ese horario derivado de que, bueno, cuando más afluencia tienen de jóvenes, sí, sí, y cuando tienen mayor posibilidad, sobre todo por las tardes y tarde-noche. Bueno, pues, por tanto, hay una alternativa para todos los jóvenes en estos días festivos, el de acudir a la Casa de la Juventud con esas actividades que se organizan. Otra de las líneas, evidentemente, del ocio, de las actividades para los jóvenes, el del deporte, ¿no?, y las facilidades que se dan a través del carnet joven. Bueno, en aplicación al carnet joven, como tanto en las diferentes actividades que se proponen desde la Delegación de Juventud para el fomento del mismo, bueno, hemos aprovechado, dado que las instalaciones y todas las infraestructuras deportivas que tenemos en el municipio, pues este equipo de gobierno ha apostado por el tema de facilitar la accesibilidad al deporte universal. O sea, de a los jóvenes que tienen menor poder adquisitivo y dependen de sus padres y sus madres, evidentemente, no cierta edad, porque bueno, la inquietud y la preocupación pues son los estudios y pues para facilitarles esto tanto como a los hijos como a los padres, pues una serie de descuentos en la tasa de expedición de la tarjeta deportiva joven, un 50% presentando el carnet joven, un 30% en todas las instalaciones deportivas presentando la tarjeta deportiva joven, y una serie de actividades gratuitas que se irán a lo largo del año 2018, que serán gratuitas presentando el carnet joven. Dentro de la agenda joven, además hay otra serie de proyectos que se vienen desarrollando, ya decimos, durante todo el año. Por ejemplo, la de los corresponsales juveniles, ¿no? Sí, bueno, la figura del corresponsal juvenil, pues bueno, se pone con la finalidad de que toda información que se genera a la Casa de Juventud llegue a los jóvenes más directamente, que son a través de los jóvenes, ¿no? Y bueno, y de una manera clara, directa y sencilla, ¿no? El corresponsal juvenil, pues bueno, ¿quién puede ser corresponsal juvenil? Pues cualquier joven que tenga más de 14 años, que esté estudiando en un instituto de la localidad, y bueno, y sea responsable y comprometerse con el proyecto, ¿no? Ventaja, pues bueno, tiene las preferencias a la hora de participar en algunas actividades que se programan para los corresponsales juveniles, bueno. También tiene el apoyo del Centro de Información Juvenil y todo el material y todos los recursos necesarios para desarrollar el proyecto. Y también, bueno, se le da gratuitamente el carnet joven y la tarjeta deportiva. Y aparte que, bueno, lo que serían viajes y excursiones a sitios de interés para el desarrollo del proyecto de corresponsales juveniles. La experiencia que nos dice, pues hace poco en el bosque, pues bueno, participaron los primeros corresponsales de Ubrique y tuvieron una toma de contacto con otros corresponsales de otros municipios, teniendo, bueno, una velada bastante buena y bueno, podían conocer a otros jóvenes y compartir experiencias entre ellos. Bueno, fue bastante bonito. Es una forma de trasladar la información, ¿no?, a los jóvenes. Otra vía que habéis abierto es la de una lista de difusión de WhatsApp, así que se aprovechan todos los medios que la tecnología ofrece, ¿no? Hay que adaptarse a los tiempos y ahora mismo pues el medio masivo de difusión de información es a través de las redes sociales y aplicaciones. Pues en este caso la aplicación WhatsApp pues sirve como una herramienta útil, bueno, para transmitir toda la información a los diferentes, bueno, a los jóvenes que quieran que se le transmita a través de esa aplicación. Bueno, hay un teléfono de contacto que es el 610-48-91-47. Para darse de alta, pues bueno, debe de enviar un mensaje donde da la conformidad de que, bueno, que se pueda de alta en la lista de difusión, y por lo tanto, pues a partir de ese momento, pues recibe todos aquellos contenidos que se vuelcan de la Casa de la Juventud hacia esos jóvenes. Así que al que quiera estar al día, simplemente enviar un mensaje a ese teléfono, conformidad de alta, con el nombre y apellidos, y tendrá mensajes con todo lo que se organiza, todas las novedades de las que se informa por parte de la Delegación de Juventud. Hemos dicho, ¿no?, hemos hablado de toda esta serie de iniciativas que conforman lo que es la Agenda Joven de este invierno 2018, en muchos casos actividades que llegan hasta el verano ya, pero hablando de iniciativas que duran durante todo el año, por ejemplo, bueno, pues habría que destacar también esa figura del Consejo Local de la Juventud, que sigue funcionando y reuniéndose cada mes, ¿no? Realmente ahora mismo lo que se está poniendo en, lo que está en marcha, es la Asamblea Local de la Juventud, que a donde se reúnen jóvenes, ¿no? Bueno, todos los jóvenes que quieran, una vez al mes. Hay meses que a lo mejor por motivos de agenda, pues hay jóvenes que no se transmite la información y no se pueden, y no hay posibilidad de reunirse, pero siempre se intenta pues una vez al mes hacer la reunión pertinente, bueno, para trasladarle a los responsables municipales cuáles son las inquietudes en materia de juventud. Actualmente pues bueno, ya se están consolidando algunas asociaciones en materia juvenil en municipios, y desde este equipo de gobierno, como apuesta, pues creemos que hay que dar un salto cualitativo en este aspecto, y la creación del Consejo Local de la Juventud. Bueno, creemos en el asociacionismo como un medio para sumar esfuerzos y compartir ideas a través de las respuestas colectivas, y en un instrumento más de participación ciudadana, ¿no? Y una manera de, bueno, de trasladar esa información y, bueno, y de realizar, bueno, todas las actividades, todas las inquietudes, ¿no? También es un espacio para que las asociaciones juveniles pues puedan tener un debate y decisión sobre, bueno, de cómo sería el Consejo Local de la Juventud, e incidir un poco en lo que se pueda realizar en materia de juventud en el municipio, dependiendo de las inquietudes de cada colectivo. Y como parte también para poder desarrollar esos proyectos, pues abrir una línea o convocatoria de subvenciones para entidades juveniles en Ubrique, ¿no? Para potenciar lo que serían los proyectos que, los posibles proyectos que se puedan presentar de los jóvenes asociados. Bueno, esto es un mecanismo ahora mismo que estaba muerto y que estamos relanzando, y bueno, y por lo que los datos que tenemos actualmente pues son bastante satisfactorios, y para comienzos de año pues empezará ya a andar este proyecto, y que bueno, y viene a ser un poco más otro punto más para poder desarrollar el tema de el asociacionismo juvenil en el municipio, y bueno, y un punto más para los jóvenes para que puedan desarrollar sus proyectos y un salto cualitativo para Ubrique. Así que lo que me refería yo a esas reuniones, bueno, la denominación sería la de asambleas que se están organizando. La que se está desarrollando este año es asamblea, pero para cuando una vez que esté reconstituido el Consejo Local de Juventud, pues ya pasará a ser Consejo Local de la Juventud. Ya con representantes de esos diferentes colectivos, ¿no?, que se están creando por parte de los más jóvenes. Pues eso sobre el Consejo Local de la Juventud y ese foro también de participación en todo lo que preocupa a los más jóvenes, que por tanto se pretende crear ya oficialmente, ¿no?, en estos en este primer mes del año. Para el 2018, primero del 2018. Pues vamos a aprovechar, si te parece, ya que estamos hablando, ¿no?, de el próximo año, de echar la vista atrás y hacer balance, como decíamos, ¿no?, dada la fecha en que nos encontramos, de lo que ha sido este 2017, comenzando directamente, si te parece, enseguida hablamos también de deportes, pero en el capítulo de juventud, ¿cuál sería el balance que haces? Pues un balance bastante positivo. En positivo, derivado de que se están cumpliendo todos los objetivos marcados por parte del equipo de gobierno al principio de la legislatura, y mes a mes y año tras año de los que llevamos, pues se están cumpliendo todos los objetivos marcados. Se está dando una participación a los jóvenes en el seno de la, bueno, dentro de lo que son la, de la gestión en materia de juvenil en el municipio. Se está dando respuesta a todas las inquietudes a través de los diferentes programas que se han puesto en servicio, como sería el programa Apóyate, de apoyo a iniciativa UNL, que todos los jóvenes que han querido desarrollar un proyecto han tenido una respuesta afirmativa en los mismos. También se le da una respuesta en la participación a través de la Asamblea Local de Juventud, que directamente transmiten en una misma mesa, sentado con el que aquí os habla, donde toma nota de cada una de las cuestiones que le han trasladado, y en casi todas, o en el 100%, se han dado respuesta afirmativamente. Respecto a al tema de actividades, pues bueno, se ha puesto toda la maquinaria, toda la maquinaria que tiene desde este equipo de gobierno y desde la Delegación de Juventud, para poder desarrollar lo que sería un tejido de actividades y de propuestas hacia los más jóvenes, que han tenido una respuesta muy considerable, dado que los números que se barajaban al principio de la legislatura pues eran nulos, y ahora mismo estamos hablando de una media de unos 60 o 70 jóvenes que suelen frecuentar la Casa de Juventud de media, habiendo picos de participación bastante altos los fines de semana. Pues apostamos, también hemos apostado por el empleo y la formación, por medios de difusión de información, realización de actividades, cursos y talleres, también de todo ámbito, desde información, desde formación y de sensibilización para los más jóvenes. Y bueno, y normalizar un poco lo que sería un punto de encuentro a través de las redes, que sería la página web de juventudubrique.es, donde están volcados todos y cada uno de los contenidos, y todo joven que tenga alguna necesidad, alguna o solicitud de información, se puede canalizar a través de esta web. Después, respecto a otro ámbito importante, pues bueno, a principios en el 2016, pues a través del Centro de Información Juvenil nos hicimos Centro de Garantía Juvenil, Centro de Información Juvenil, bueno, y se pueden tramitar lo que serían todo lo que, para facilitar lo que sería el acceso a los jóvenes al mercado de trabajo, ¿no?, a través de este programa. En otro orden de cosas, pues bueno, estamos trabajando, pues bueno, lo que sería el desarrollo de proyectos para dirigidos hacia los jóvenes. Utilizamos ejes transversales como serían materia de salud, materia de deporte y materia de comunicación, como sería a través de las diferentes delegaciones, un trabajo arduo, pero bueno, este equipo de gobierno trabaja en equipo e intentamos, pues bueno, todo lo que sería no directamente de juventud, que bueno, se puede desarrollar por otras delegaciones, pues bueno, se pone a trabajar, intenta conseguir, pues bueno, que se desarrollen los proyectos, tanto directo e indirectamente, hacia los jóvenes. Pues son las... Es difícil explicar un poco todo lo que es un año, porque tiene mucho contenido para poder desarrollar, pero sí puedo decir que en ningún momento pues no había una respuesta, no había, al revés, todo lo contrario, había respuesta a los jóvenes, a sus inquietudes, y se han puesto todo lo que los mecanismos posibles para que puedan desarrollar todo lo que hayan querido esos jóvenes que se hayan puesto en contacto con la Casa de la Juventud. Pues recordamos, de lo que nos has comentado, por ejemplo, que existe esa página web, ese punto de encuentro para los jóvenes, donde informarse, juventudubrique.es, donde aparecen noticias, los distintos servicios, actividades que se ofrecen, y dentro de lo que es el balance que nos comentabas, ¿no? Actividades, por un lado, lúdicas, de formación, de sensibilización, y de otro lado, algo muy importante, ¿no?, como siempre es, y más cuando hablamos de los jóvenes, ¿no?, que parece que existe ahí cierta dificultad para que se movilicen, para que participen, pues un poco se ha intentado, o se intenta, se sigue intentando moverles, agitarlos un poco para llamar su atención y que participen, ¿no?, como colectivos también, ¿no? El proyecto de la Casa de Juventud, el nuevo proyecto de la Casa de Juventud con su agenda joven, que solamente el formato físico para buscar la información, ¿no?, y tanto digital, es nuevo, pero en el sentido de que no se ha conocido por los jóvenes, porque es una cosa novedosa y por lo tanto para llegar al seno de la juventud es bastante complicado, dado que bueno, es una cosa innovadora y muchas veces pues somos muy conservadores a la hora de apostar por diversos asuntos. Pero bueno, está ahí una herramienta que poco a poco está calando en el seno de la juventud de Ubrique y que espero que sea del agrado de los más jóvenes y que, bueno, tienen diferentes herramientas para poder participar y poder cambiar esa realidad a través de la Casa de la Juventud y de las herramientas que se le ponen a su disposición. Sí que es verdad de que queda todavía pendiente, pues bueno, muchos proyectos por realizar, porque esto es una maquinaria que nunca para, pero que bueno, que estación tras estación pues se pone blanco sobre oscuro de lo que hubo y lo que hay ahora, y es un mundo. Pues esto en la delegación de juventud, que es la que está centrando nuestra atención hasta ahora, pero como saben, Antonio Martel también es el responsable municipal de deportes, entre otras áreas. Y en ese sentido también te quería pedir un balance, ¿no?, una valoración de lo que ha sido el año en cuanto a actividades o, por ejemplo, también mejoras de instalaciones. Yo creo que, utilizando la palabra correcta del Diccionario Real de la Academia Española, es frenético la palabra. Frenético en el sentido de que, bueno, con los recursos disponibles, con el personal disponible y con todos los elementos que puede desarrollar para el deporte ubriqueño, contando lo que es el patronato, pues bueno, se ha intentado dar una respuesta a todas esas dudas y cuestiones que nos trasladan tanto los colectivos como los usuarios. se están realizando mejoras continuamente en las diferentes instalaciones polideportivas municipales, y es un hecho de que, bueno, lo que plasmamos en algunos los objetivos que nos vamos plasmando a lo largo de la temporada se están consiguiendo. Sí que es verdad que todavía quedan en el tintero algunas cuestiones que se van a desarrollar en el 2018, como sería a través del Plan Invierte 2010, Plan Invierte 2000, el último Plan Invierte, donde, bueno, se va a dar respuesta a lo que sería los servicios en el complejo deportivo, bastante importante, dada la necesidad o urgencia del mismo. En la Ciudad Deportiva Antonio Barbadillo, pues año tras año, pues hacemos mejoras dentro de la instalación, como sería la dotación de los vestuarios y mejoras. Lo que sería el cerramiento y urbanizado se va a finalizar para el 2018 a través del Plan Invierte Indicado. El asunto de las cubiertas, que ya está casi finiquitado, solamente queda un pequeño detalle en una de las cubiertas. El tema de mejora de material deportivo en la instalación, pues este año es un avance bastante importante. Para el 2018, pues se seguirá dotando esa instalación de mejor material deportivo. Después, con yendo de instalación por instalación, no es lo que el tema de mejores instalaciones. Después, en lo que es el campo de césped y pista de atletismo, estamos teniendo pequeños problemillas para, bueno, dado que durante un periodo de tiempo bastante importante hemos estado en periodo de sequía y eso ha mermado bastante el césped, pero bueno, ya podrán disfrutar. Los plazos han ido variando y, bueno, cuando he sabido cualquier tipo de información, pues la ha volcado los usuarios correspondientes, pero sí, ya para, es definitivo y lo anunció ahora en Radio Brique, para el primer fin de semana de este año ya se puede hacer uso del campo de césped. Están finalizados casi los trabajos y, bueno, también la adquisición de la maquinaria correspondiente para poder el mantenimiento perfecto del campo de césped, porque estaba la maquinaria obsoleta y estropeada, que hemos estado intentando durante estos dos años y medio, casi tres, intentando sacar adelante, que llegó un punto ya que no se podía ya más. La maquinaria llegó a la no podía ya andar más y tuvimos que adquirir maquinaria nueva, por lo que conlleva, pues, el gasto de inversión bastante importante. Después, respecto al complejo deportivo, pues bueno, esto, como antes anuncié, pues la construcción de los servicios en dicha instalación y una serie de mejoras que se harán, algo, unas pequeñas mejoras que se harán algo de la instalación con el tema de señalización, iluminación. Y en las pistas de pádel, pues, cubierta, pues, realizar esa mejora de para que no entre agua durante el periodo de lluvia. Y adecentamiento general de la instalación por la entrada de la piscina. Respecto a la piscina cubierta, pues, bueno, siempre un mantenimiento exhaustivo de la misma. Y, aparte, pues, bueno, todas las mejoras que se han hecho este tiempo atrás, como el pasillo y dotar de material la instalación. En lo que es el pabellón polideportivo municipal, pues se hizo una apertura de una puerta de grandes dimensiones para poder subsanar el tema de la gotera, que, bueno, ya hemos hablado con la empresa correspondiente, han dado con un sistema para poder subsanar las pequeñas filtraciones que hay, que son derivadas de defectos de construcción de la instalación. La realización de, bueno, la finalización de la mejora en la pista vaciada del Cardereto. También la realización de la pista nueva, de la remodelación total y de la nueva pista en el Colegio Reina Sofía. Y, bueno, se quedó en el tintero la mejora del pabellón del pabellón Juan Coronel, que, bueno, estábamos pendientes de terminar una obra que era de acceso, de ampliación del acceso al pabellón para poder meter maquinaria de grandes dimensiones para poder, bueno, meter y poder acceder a lo que sería las cubiertas para cambiar el tema de luces, el tema de las canastas, el tema de cortinas, limpieza y, bueno, y lo que sería también aparte el suelo, que está bastante irregular. Respecto al tema de los colectivos, pues palabras de agradecimiento, dado la, bueno, la respuesta positiva por parte de ellos hacia las diferentes cuestiones que será trasladada por parte del concejal y las diferentes juntas rectoras. Agradecer, pues bueno, esa predisposición y aparte esa lealtad hacia lo que es el patronato municipal de deporte y bueno, y su labor social y deportiva que realizan en el municipio, que es muy importante porque en el 60% de algunas de las actividades que se realizan en el municipio las hacen los colectivos deportivos. Sí. También, bueno, por otra parte, pues bueno, lo que serían los usuarios, pues bueno, que también dar las gracias por esa nueva apuesta, porque estamos ahora mismo subiendo el número de usuarios en el Patronato Municipal de Deporte que realizan actividades dirigidas, por lo tanto es una buena señal de que los ubriqueños están volviendo otra vez a apostar para la práctica deportiva con el Patronato Municipal de Deporte. Y bueno, el balance pues positivo, quedan muchos pasos que dar y bueno, para el 2018 ya estamos trabajando, ya tenemos realizada la programación. También nos queda pendiente una última junta rectora para un plan que hemos puesto en marcha, que es plan de mejora de instalaciones deportivas, donde a través de los colectivos deportivos pues nos vuelcan todas aquellas necesidades que ven en las diferentes instalaciones deportivas, que hoy tiene el último día de plazo para poder presentar aquello que estimen oportuno, que hay que mejorar las diferentes instalaciones deportivas. También el trabajo propio de los equipos de gobierno y de los compromisos que adquirimos, que hemos adquirido con el pueblo de Ubrique, estamos realizándolo año tras año, y que bueno, todo apunta de que cuando finalice esta legislatura, pues todo aquello que nos hemos comprometido estará finalizado. También, bueno, pedir disculpas por los diferentes problemas que hemos tenido a lo largo del año con, bueno, algunos temas como sería campo de césped, pabellón polideportivo municipal, pistas de pádel y el sistema de pendeo de la tarjeta, que ha dado bastante problemas del año, pero bueno, ya se ha solucionado ese problema. Y bueno, es un poco un balance sobre lo que ha acontecido a lo largo de todo el año. Como decías, actividad frenética cuando hablamos de la delegación de deportes. Hay que recordar, en cuanto a datos, que hablábamos, ¿no?, meses atrás, de la cifra récord de inscritos, por ejemplo, en la oferta del Patronato Municipal de Deportes, en torno a 1.500 personas inscritas para bueno, lo que era en ese momento la apertura de las distintas actividades, que supongo que incluso después han podido ir inscribiéndose otras personas. Hay un aumento, sí. Hay un aumento y ahora mismo podemos estar en torno a unos 1.700, 1.800 usuarios, sin contar colectivos deportivos, que hacen uso de las instalaciones polideportivas municipales. Como comentas, aparte de la cantidad de colectivos, pues eso provoca que cada fin de semana, bueno, diariamente, ¿no?, haya muchísimas actividades, pero además los fines de semana y en casi todo, si hablamos de los colectivos, hay algún tipo de actividad que se ponga en marcha, ¿no?, por parte de las diferentes modalidades. Estamos hablando de que en la piscina acceden casi diariamente en torno a unos 700 usuarios, o hay 700 usuarios al mismo lado de alta en diferentes actividades, sin contar los bonos de nado libre. Estamos hablando de que diferentes colectivos hacen uso de un complejo deportivo donde, bueno, más que con la Escuela Municipal de Fútbol, estamos hablando de 340 personas. Y bueno, y también lo que serían los pabellones polideportivos, que están desde que se abren a las 3:30 hasta las 12 de la noche, pues recibiendo tanto lo que son los que están las actividades como los que hacen uso del mismo a través de colectivo o uso libre. Estamos hablando de un patronato municipal de deporte que tiene un importante volumen de trabajadores y que, bueno, y que gestionan en torno a, puede llegar a picos de participación de más de 2.000 personas. tanto colectivos como usuarios, pues estamos hablando de un ente local bastante importante de gestión de gestión deportiva. Todo ello dentro de lo que es el balance en este ámbito también deportivo de lo que ha sido el 2017, con el avance también de lo que puede llegar en el 2018, que hemos realizado junto a Antonio Martel, delegado municipal de deporte, también de juventud, capítulo con el que comenzamos, hablando de, por ejemplo, esa agenda que se ha puesto en marcha, la agenda de invierno 2018, que bueno, pues ya cuenta con algunas de sus actividades durante los próximos días. Pues Antonio, nos vamos a quedar aquí después de ese repaso, como decimos, no solo a lo último, a lo que llega más próximo, sino un poco a modo de balance de lo que ha sido este año. No sé si hay algo más que apuntarnos. Sí, bueno, me gustaría también hablar de la otra delegación que de Radio Ubrique, que no, que yo no me he referido a ello, a la emisora municipal, que es cierto que bueno, es la otra área que quedaba de la delegación municipal. Responsabilidad de Antonio Martel, y por supuesto, y bueno, si no nos referimos a nosotros mismos, ¿qué decir, no? No, bueno, yo lo que puedo decir respecto a la radio, para bueno, ser un poco raro, ¿no? Porque dices tú, para referirnos a nosotros mismos, hablar de nosotros mismos, nada. Bueno, Radio Ubrique es una de las delegaciones que son de servicio público, en el sentido que esto es ofrecer, ¿sabes? Y bueno, y es un medio de para la canalización de la información tanto municipal del municipio, y que actualmente está haciendo pues bueno, el referente del municipio para informarse de todas aquellas cuestiones, también a través de la página web, que es bastante potente, está teniendo bastante visita y aceptación cada día más. Como medio de radiofusión, pues estamos ahora mismo hasta poblaciones cercanas, pues utilizan la radio local a través de la web para poder informarse de lo que acontece en nuestro municipio y de otra información de programas de interés, como sería el tema de bueno, de medio ambiente, de tema de información judicial, de, bueno, todos los programas que hay en la radio, pues bueno, pueden servir para informarse y aprender un poco de ello. También los programas que de musicales, bueno, para disfrutar de la música, y por ejemplo Pasión por el Ruido. Y bueno, somos un referente y un ejemplo a seguir en muchas radios municipales que se han puesto en contacto con nosotros para conocerlo y saber cómo gestionamos este ente. Respecto a las mejoras acontecidas dentro de la radio, pues bueno, está casi al 100% renovado todo lo que serían los medios para poder realizar esta radiofusión que estamos haciendo ahora mismo. Hemos tenido diversos problemas y una inversión bastante importante en material derivado de la obsolescencia programada y de fallos que ha habido, tanto en el centro emisor como la radio municipal. Seguimos trabajando codo con codo, todos vosotros y el que haga, para poder llegar a esa finalización de esas mejoras, y que bueno, el nivel de aceptación y de sobre la radio un 10. Pues nosotros que no somos muy amigos del autobombo, pero como cifra, simplemente como dato, destacar que como seguidores, como me gustas en Facebook, ya hemos llegado precisamente en estos días a los 4.000, así que es una cifra bastante importante para, bueno, pues Radio Ubrique, como decimos, a través de Facebook, ya decimos, son un reflejo. Les podemos además asegurar que diariamente bueno, cada vez son más los oyentes vía online, y que bueno, pues cada día prácticamente nos siguen, incluso seguro que son ubriqueños, evidentemente, que están en otros países, bueno, en muchísimos países de todo el globo. Que también otros proyectos que quedan pendientes por realizar, que son para el próximo 2018, pues serían las retransmisiones, bueno, a través de la unidad MOI, por retransmitir el día a día a pie de calle o a pie de evento de lo que acontece, y transmitirle la realidad a los ubriqueños directamente. Pues todo ello, como decimos, también sobre esta casa, sobre su emisora municipal, la de todos ustedes que nos están escuchando, Radio Ubrique. es otra de las delegaciones bajo responsabilidad, como decimos, de Antonio Martel, junto a Juventud y Deportes. Hoy queríamos, en forma de balance, hacer valoración de todo ello y también, bueno, pues referirnos ahí en concreto a la agenda de ocio, cultural, lúdica, que la Casa de la Juventud, la Delegación de Juventud, pone en marcha durante estos días, en la agenda invierno 2018. Pues Antonio, ahora sí nos vamos a quedar aquí, si te parece, agradeciéndote que nos hayas acompañado con toda esa información sobre las distintas áreas que hemos abordado. Y por supuesto, felices fiestas y feliz año 2018. Igualmente. Pues lo dicho, gracias como siempre por habernos acompañado. Buenas tardes.